Bueno, bienvenidas a todas y a todos a las charlas en línea de Bogotrax. Estas charlas hacen parte de lo que llamamos el Circuito Experimental de Bogotrax, que es un poco como un espacio de pensamiento, de intercambio de conocimientos, de saberes. No solamente estamos con estos espacios así como para conversar, sino también que tenemos la programación talleres prácticos que un poco dialogan con esta línea que propusimos para este año del circuito experimental, que trabajamos con Rafael Alejandro Castellanos y que propusimos como pensar desde distintos lugares la relación entre tecnologías y territorio. Estamos con Juan Reina, le doy la bienvenida y un poco estábamos hablando de qué fue lo que pasó ayer, que igual está muy chévere, como poder ir conectando, ir tejiendo relaciones entre las distintas participaciones y eventos de este circuito experimental. Ayer primero estuvimos con Paz Peña, que es una investigadora y periodista chilena que ha trabajado en temas de derechos digitales, con enfoque de género. Y que nos presentó su libro, el de Tecnologías para un Planeta en Llamas, que nos permite pensar la relación con las tecnologías y ahora en este tiempo, desde este territorio específico, ¿no? Con las problemáticas que implica no ser productores de tecnología, ser consumidores y ser productores de minerales, ¿no? De los minerales que hacen posible estas tecnologías. De ahí conversamos con Giovanna Rivero, que Giovanna Rivero es una escritora boliviana de ciencia ficción. Tuvimos en realidad como una charla entre las dos a propósito de su obra y un concepto que ella trabaja, que es la antropoficción. Y produce esta relación entre territorio y las entrañas, como un poco pensando en lo que me suscita su obra, que es como este temblor que hay entre el territorio y las entrañas, ¿no? Y por la tarde estuvimos con Rodrigo Bastías, Pilar Sanz y Elder Tovar. Estuvimos conversando ayer en Latino Power, ya así como en un formato más grande de conversatorio, con lo que da la presencialidad, ¿no? De estar todos en el mismo espacio. Y conversamos un poco sobre la ciencia ficción en el Abya Yala, a propósito de territorios, tecnologías y otras cosas mal distribuidas. Y nada, justo Juan estaba comentándonos que Rodrigo pudo conversar con Rodrigo y tener un intercambio acerca de la experiencia de ayer. Fue un conversatorio muy rico, fue bastante gente, esperamos que hoy también haya mucha gente. Después de Juan va a estar Claudia Waff hoy. Vamos a estar conversando sobre materias vibrantes y ciencia ficción desde Latinoamérica también. Y en la tarde vamos a estar en presencial en Latino Power hablando sobre el situacionismo bogotraxero y las cartografías sagradas. Mañana el día va a estar dedicado a las inteligencias artificiales y más información, todos los detalles están en la página web del festival. Y ya le doy la bienvenida a Juan, que Juan pues siempre ha estado un poco cercano al Bogotrax también por la relación con la redada. Y es una pena que no puedas estar presencial, pero bueno, qué rico tenerte virtualmente y que podamos compartir este espacio. Así que nada, bienvenido, Juan. Bueno, muchas gracias a todas, a todos, a todos por este espacio. Muchas gracias por todos los seres que han hecho posible este espacio colectivo de Bogotrax durante los últimos 20 años, que muchos les debemos, ¿no? Como desde donde nos enunciamos hoy, desde lo que hemos hecho y desde lo que queremos hacer un poco por estos espacios colectivos. Así que muchas gracias a todos, pero especialmente a Tatiana por la invitación. Hoy voy a solo provocar una charla. Denominada de Maritorios y otros terruños, navegando por las tecnodiversidades, un poco comentando algunas experiencias que se han dado a lo largo, digamos, de los últimos años alrededor de pensarse un poco acaso la temática del Festival de Tecnologías y Territorios, ¿no? Y yo aquí quiero agregar precisamente este concepto emergente que han utilizado comunidades costeras, comunidades ribereñas, comunidades diferentes, también archipiélagos, de enunciarse desde maritorios y no territorios, ¿no? Entonces también como agregando nuevos elementos a esta sopa que hoy nos trae aquí. Entonces, va a ser un espacio, pues, de nuevo, muy, muy, pues, abierto también. No sé si tendremos espacio, digamos, para, de alguna manera, preguntas, comentarios, mediante algún chat o algo así, como para que sea un poco entretenida, interactiva y no solamente magistral, pero sino, pues, siempre bienvenidos los comentarios que tengan preguntas para hacerlo después. Esto, pues, como les decía, siempre ha sido como un lugar de preguntas, de intenciones. Mi formación es en ingeniería. Soy ingeniero de la Universidad Nacional de Colombia, pero siempre trabajando con y para los territorios, sean en Colombia o en otros lugares. Y pues ahí me ha hecho, pues, generar estas diferentes preguntas, ¿no? Entonces, siguiente. Vamos. Esta es una fotografía de una residencia, la residencia Radicante de Creación, liderada por un colectivo, con una colectiva ya denominada Laboratorio Liquen, en Punta Arenas. Esto es en Magallanes, en el sur de Chile, los últimos territorios de hecho de América, de Abya Yala, y es un espacio, todavía la hacen cada año, de una residencia en un barco, ¿no? Que cruzamos el estrecho Magallanes y nos dirigimos hacia el sur, hacia el archipiélago antártico, un poco para dejarnos a la deriva, ¿no? Hacer una residencia de creación desde y para un poco el mar. Y en este caso fue la temática alrededor de creación desde el fin del mundo, ¿no? Con esa idea que desde los colonizadores españoles que llegaron allá, pensaban esta idea de como ese territorio como el fin del mundo, ¿no? Pero para nosotros y nosotras en ese momento también era como en un contexto de 2021, pensarse como también el fin de una época y unas formas de hacer para pensarse otras. Justo, pues, esta escena de este barco, un barco antiguamente pesquero y que después como que se utiliza para diferentes recorridos, sean turísticos o pues, un poco de investigación, llegamos a una isla a recargar agua dulce, ¿no? Agua que se derrite de un nevado, se derrite de un glaciar de este Parque Nacional Darwin, en el sur de Chile, a recargar agua, ¿no? Entonces, un poco como muy interesante pensar que estamos sobre una masa, ¿no? De agua, volumen gigante de agua salada, pero que requerimos, ¿no? Ir a una isla a recargar agua dulce, ¿no? Y sobre todo en un lugar donde hay bastantes glaciares que con el cambio climático sabemos que cada vez se están derritiendo a unas tasas más altas, pues nos genera unas dudas también de precisamente de esos lugares de transformación, ¿no? Y de una complejidad del archipiélago también. Esto un poco aquí, pues reflexionamos, conversamos con diferentes personas, artistas, creadores, curadores, alrededor de la idea del maritorio, que es una idea, un concepto que nace en Chile desde los 70s, pensándose desde un territorio denominado Chiloé, como esa relación con el mar, ¿no? Con el espacio marítimo, el espacio costero, esas interrelaciones que tienen ahí y sobre todo como una crítica hacia no verse tampoco en los mapas, ¿no? Si uno ve los mapas, los dispositivos cartográficos, normalmente el mar solo es representado por un nombre, pero es un espacio vacío en sí mismo, ¿no? No hay muchos elementos allí, más allá de pronto de unos antiguos mapas donde personificaban diferentes formas de animales mitológicos, pero el resto, digamos, si uno lo ve ahora, quizás no es un espacio vacío en blanco, quizás algunas formaciones orográficas, pero no más, ¿no? Entonces aquí también, pues es un lugar para pensarse de otros lugares también, no solamente el tema del mar adentro, sino también las zonas costeras, sobre todo estos lugares de una complejidad de archipiélagos y sobre todo cuestionando de nuevo también la idea de fronteras, ¿no? En el mar es muy difícil, casi imposible determinar fronteras solamente por la navegación, ¿no? Por una latitud, una longitud, pero el resto no es tan fácil como en la zona continental pensarse y ver una serie de fronteras, sean lagos, sean montañas, sean líneas o ríos, comúnmente pues estas fronteras que han impuesto los estados-naciones, pero en el mar es mucho más complicado, pero también más rico en ese sentido, como no ver fronteras como desde ese punto. Entonces también pensarse como un contrapunto a unos escenarios también, digamos, continentales. Entonces es otra lógica, partimos de otra lógica y fue bastante interesante y un poco pues pensarse desde la interacción con y desde el mar y sobre todo de pronto esta zona intermareal, ¿no? También en el Pacífico sabemos que muchas veces, a diferencia del Caribe, pues el mar tiende a avanzar o a retroceder, pueden ser cientos de metros o unas decenas de metros, ¿no? Entonces hay una zona también intermareal que es pues una zona ahí también liminal, ¿no? Que no es siempre terrestre, no es siempre mar, sino también tiene unas dinámicas bastante interesantes que nos llevan más a cuestionar esa idea de y a perseguir y a provocar esta idea de maritorio, ¿no? Cómo se piensa, cómo se ejerce, cómo se actúa, cómo se materializa también en diferentes incidencias, ¿no? Sea política pública, sea resistencias, pues la idea de maritorio. Esto, pues, ocurrió allí. Un poco la idea era crear sobre estos procesos, estas conversaciones y sobre todo pensarse, pues, como también una cultura, unos procesos culturales desde el mar. Y sobre todo también que hay unas, a través de esta cultura que se genera también desde los procesos allí en el mar, pues encontramos que también hay unas series de prácticas materiales, ¿no? Una serie también de hechos técnicos que se generan allí, que, pues como hemos visto con muchos pescadores, pescadoras, sobre todo gente de mar, pues generan también, y hay una especie allí de cacharreo, como se le denomina en Colombia, alrededor de diferentes procesos técnicos y generando diferentes tecnologías que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces también se generan unos artilugios, unos dispositivos, unas herramientas allí como creaciones basadas en la creatividad local y pretenden perseguir también una suerte de soberanías tecnológicas en estos territorios, ¿no? Que se generen a partir de allí estos procesos. Entonces, pensarse como una pregunta abierta. Si ya sabemos cómo se habita lo continental, pues la pregunta sería cómo se habita el mar, ¿no? Cómo se habita la mar, cómo debemos tener un cambio de racionalidad allí, de un nuevo observar, de un nuevo mirar estos territorios. Lo digo yo también como una persona nacida en Bogotá, digamos, en ciudades de allí, y que conocí el mar a los 16, 17, 18 años, un nuevo espacio para mí completamente, pero que en diferentes experiencias, tanto en el Caribe como en el Pacífico, pues, digamos, me he acercado desde esos lugares, ¿no? En especialmente esto. Y es un poco, digamos, como en Chile lo han trabajado, ha sido un dispositivo ahora también de defensa del territorio en Chiloé, muy interesante, muy complejo también, desde otra mirada y otra concepción, otra racionalidad, pensarse este ensamblaje de mar y tierra, ¿no? Que trata de romper una dicotomía cartesiana siempre de mar y tierra aparte, sino un poco unas relaciones, y ahí las diferentes comunidades humanos y de seres humanos pues interactúan todo el tiempo. Entonces, pues pensarse como es, como un sentido político, territorial, ¿no? Estratégico de vida y de soberanía de las comunidades. Eso es un poco lo que enseña el caso de Chiloé, lo que un poco trabajamos allí en esta residencia con también compañeros mapuches y compañeros pues de diferentes zonas de Chile y de Argentina y Colombia en ese momento. Entonces, pensarse también lugares como desde lugares de futurizar lugares ya existentes, ¿no? De pronto no es especular nuevos lugares de futuros, pensarse al mar, digamos, como nuevos lugares de futuros no concebidos, sino ya hay lugares existentes, ya hay racionalidades existentes en los territorios, formas de habitar y de ser, que tengamos futurializarlas, es decir, que tengamos futuros plurales para ellos. Entonces, siguiente. Y una de las, de pronto, de lo que creamos allí con el artista colega Ana Laura Cantera, también fue una serie pues, de fotografías, ¿no? Como alrededor de esto que se desprende, que hay movimiento, que los glaciares no son estáticos, los glaciares son dinámicos, crujen, gotean, se desprenden, y es este iceberg que le logramos pues, tomar unas fotografías y un poco representar, ¿no? Ese movimiento también del agua. El agua desde un estado sólido, por las temperaturas del mar austral, y que evidentemente se va derritiendo y se va transformando, y así sabemos que van a pasar también con nuestros glaciares neotropicales, esos glaciares que tenemos acá en Colombia, bueno, allá en Colombia, yo estoy fuera del país en este momento, pues también van poco a poco derritiendo. Santa Isabel le quedarán pocos años de vida, ya en septiembre del año pasado fue una condición crítica, y así, ¿no? Tolima, el Cocuy, el Nevado del Ruiz, los nevados de la Sierra de Santa Marta y de la Sierra del Cocuy y Huicán, pues van a poco a poco también desaparecer y transformarse, ¿no? Transformarse también en otros ecosistemas, ¿no? El superpáramo va a subir y va a colonizar, muchas veces va a llegar a esas altitudes. Entonces también es un lugar de, como pensamos también el mar, como un lugar también de nuevo de transformación continua, dinámico completamente y no simplemente estático o un lugar vacío, como muchas veces se piensa, incluso también los ecosistemas desérticos, ¿no? Como un lugar vacío y un ecosistema vacío, y no, aquí hay un lugar muy complejo, de muchas interacciones, y evidentemente habitado históricamente también por comunidades. En el caso, pues, de Chile, en estas partes sures australes, estaban las comunidades Cahuéscar o Yaguríes, que son pues las que denominaban también como Tierra del Fuego, ¿no? Porque cuando llegaron los colonizadores venían a la distancia fogatas inmensas de fuego y humo, y por eso se denominaban, digamos, una de las acepciones de este nombre era desde ese lugar, ¿no? Que después hubo un genocidio de estas comunidades por parte de los colonizadores españoles, y pues se cambia, evidentemente, y se transforma en ese lugar donde ahorita hay una disputa territorial muy fuerte sobre el hecho de imponer energía eólica en el territorio sur, no solamente chileno, sino argentino, en la Patagonia, ¿no? Entonces hay también unos conflictos allí muy, muy fuertes, ecológicos, de vida de las comunidades, por esa suerte de capitalismo verde de la energía eólica. Entonces también, digamos, en un lugar complejo, muy, muy rico. Aquí les traía un poco también esta fotografía, un poco para ver esa relación también que tienen y el flujo que tiene todo el tema del agua con el mar, ¿no? Entonces, un poco cómo nos fue, digamos, pensando y dialogando y reflexionando acerca un poco del mar, del maritorio, como una complejidad espacial también geográfica, y sobre todo también pensándose en lugar de interconexión entre lo continental y lo marino, y sobre todo pensarse como un lugar acuoso, ¿no? No estático, que es algo que nosotros desde lo continental estamos muy acostumbrados, un lugar de confort, pero en el mar lo que menos existe es estar estático, ¿no? Por las olas, el oleaje, y es algo, digamos, para el cuerpo humano, no estamos acostumbrados tanto, pero también para procesos de creación o procesos, digamos, que genera otros lugares también de creación desde mi punto de vista, y también pensarse también ese movimiento continuo, ¿no? Que creo que a veces creo que es importante, y sobre todo pensarnos que ese movimiento modifica todo, ¿no? Y nos diluimos en esa acuosidad del mar también, ¿no? Cómo nos permitimos diluirnos allí para pensarse otras relaciones y otra creación, y sobre todo otras tecnologías que debemos también pensarse, no desde un lugar lineal, monotecnológico, ¿no? Como pensarse solamente como si la tecnología fuera este lugar tecnológico digital, con recursos minerales extraídos, como un solo discurso singular de tecnología, sino que hay y existen y han existido y existirán tecnodiversidades, otras maneras de ver y hacer tecnología, el hecho técnico, ¿no? La técnica. Entonces también tenemos que pensarse, darle visibilidad a esas existencias tecnológicas presentes, pero también generar procesos, digamos, colectivos y fortalecer esos procesos, pues, sociotécnicos allí más fuertes. Entonces, poco siguiente para seguir un poco la conversa. Y precisamente pues aquí estábamos un poco en el mar, también un lugar bien interesante de la imagen un poco de arriba, y es el tema sonoro, ¿no? El barco cruzando sobre casquetes de hielo que muchas veces estaban allí, pues es algo muy, digamos, único desde mi punto de vista también, no solamente el tema visual o el tema sensorial del frío, sino también el tema sonoro de pensarse, digamos, esa presencia de un barco cruzando esta parte, pues digamos ya muy bajo, pues, llegando a bajo cero para permitir el hielo, ¿no? Entonces pensarse cruzar esta parte de los fiordos, llegando a los glaciares del sur de Chile, para crear colectivamente. Entonces, un poco ahí, poco a poco fuimos pensando, ahí fue un poco donde nació la idea también de pensarse y trabajar y un poco generar más atención sobre los glaciares colombianos. Siguiente, Tati, porfa. Porque sí, tuve la oportunidad de trabajar el año anterior como asesor científico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, que es el IDEAM en Colombia, y un poco pensando y estando más cerca también de las personas y los grupos que trabajan con los glaciares en Colombia, ¿no? Pensarse el esfuerzo que estas personas hacen para trabajar, ¿no? Para, digamos, hacer esta investigación, generar estos conocimientos, generar los datos que nos permiten pensarse también el lugar del conocimiento de estos ecosistemas, ¿no? No solamente un lugar científico clásico del experto, sino también apoyando y fortaleciendo procesos de monitoreo comunitario. Entonces, el IDEAM promueve y apoya la red de monitoreo comunitario del Nevado del Tolima, un proceso juvenil de senderistas, montañistas, escaladores, escaladoras, que suben y toman datos del retroceso de este glaciar en Tolima. Ahí está Zaida, una montañista, una futura glacióloga, que seguramente pues, nos aportará mucho desde su experiencia, y es esto, como también ahí hay un lugar amateur de la ciencia, de la tecnología un poco, pero también un lugar experto, y están poco a poco generando procesos, pues por lo menos desde el lugar del equipo de glaciología de LEDAM, pensándose estas maneras. Entonces ya nos trasladamos un poco del mar hacia otro lugar, un poco menos acuoso, pero igual vinculado con el agua, que son pues, los glaciares, ¿no? Y cómo podemos seguir pensándose esos lugares de tecnología allá arriba, en alta montaña, después de los 4.700, 4.800, 4.900 en caso pues, colombiano no tropical, hasta llegar a los, pues no sé, 4.200, 300 de las alturas máximas en Colombia, ¿no? ¿Cómo es el lugar de la tecnología allá, ¿no? El uso de la tecnología allá. Y sobre todo pensándose que en algunos lugares no es posible hacer esto. Hay un lugar muy interesante y un proceso muy interesante que se ha llevado a cabo en la Sierra Nevada Santa Marta, una discusión alrededor de cómo hacer monitoreo de los glaciares de la Sierra Nevada Santa Marta, territorio compartido por cuatro comunidades indígenas, ¿no? Entonces, hasta ahora, hasta este momento, hasta hoy, 2023, 2024 ya, no es posible al IDEAM, al Instituto Estatal Nacional de Investigación, subir y hacer monitoreo allí, porque hay unos procesos, digamos, que también de diálogo que se deben surtir previamente, ¿no? Se han tratado en ocasiones anteriores, hace unos 10, 12 años, pero poco a poco creemos que es, digamos, cambiar la lógica, ¿no? De pensarse cómo, quién y dónde se hacen estos monitoreos comunitarios, monitoreos en general, que deben ser hacia un lugar también comunitario, ¿no? Hacia un lugar de fortalecimiento, de capacidades, de empoderamiento, de un lugar de conocer también desde otras lógicas de la ciencia, el territorio, no solamente de pronto cuantitativas u occidentales u racionales, sino que en verdad hay otros valores allí, hay otras cosmologías y cosmogonías relacionadas con esos lugares, como en el caso de Chile, una relación con el mar en Chiloé muy fuerte, pues en el caso de la Sierra Nevada Santa Marta, también un proceso muy ligado a pues, diferentes ecosistemas, pero en especial a los glaciares, ¿no? Entonces también allá hay otros lugares quizás cosmológicos, y ahí ya llegando un poco a esta idea de las tecnologías plurales, no solamente una tecnología monotecnológica, digamos, de una singularidad, sino pueden haber y existir muchas maneras de generar prácticas técnicas y generar procesos o dispositivos tecnológicos desde otras cosmogonías y otras cosmologías, ¿no? Y es un poco también lo que queremos, quisiéramos explorar en el futuro con la relación con los glaciares que se pueden dar en Colombia. Pero digamos, hoy en esta charla me devolveré un poco hacia el mar y para compartirles también una experiencia del Pacífico colombiano. Entonces, pues podemos seguir avanzando y seguramente después podrían haber preguntas o comentarios o procesos para pues, seguir charlando. Siguiente, por favor. Y pues un poco en el proceso, ya para ir cerrando la residencia en Chile, encontramos, esta es una fotografía de un trozo de madera, ya digamos en estado de descomposición, que tiene ese color azul intenso adentro, ¿no? Y esta es la acción de un hongo que se llama, si lo sé pronunciar bien, Clorocibaria euraginaceus, o denominada también lenteja azul. Y lo que hace es colonizar, apropiarse un poco y generar esos tintes de la materia, digamos, ya en descomposición de la madera, ¿no? Y es un elemento que encontramos comúnmente en los bosques del sur de Chile, de la Patagonia, donde este hongo, ¿no?, genera esto. Y pues fue totalmente una sorpresa también, ¿no?, como estar explorando, haciendo derivas por el bosque, al lado de los glaciares, y solamente como quebrar una rama de madera y encontramos este azul intenso, que es del mismo azul de los glaciares, o incluso el mismo azul del, a veces de, en algunas porciones del mar, ¿no? Entonces también hay una asociación ahí, al menos estética, ¿no?, de color profunda entre glaciar, hongo y mar, que en lo personal me pareció pues muy, muy interesante, muy provocadora, como para pensarse también cómo está ligado muchas veces este color y sobre todo esas emergencias también de creaciones desde las diversas naturalezas, ¿no? Entonces también hay un lugar bastante interesante a través de la humedad que necesita el hongo para trabajar, ¿no?, para seguir reproduciéndose y los diferentes ecosistemas allí. Entonces es un proceso pues que estoy explorando, estoy escribiendo un cuento de ciencia ficción, un poco hablando ustedes de ciencia ficción ayer en el conversatorio con Rodrigo, con Pilar y tú, Tatiana, pues también esto, como que es, quisiera seguir explorando un poco esos lugares, pero que es una ciencia ficción, pero está presente, ¿no? Al final es una ciencia que está ahí, es un conocimiento que está ahí, al final es simplemente otras formas de expresarse y otras formas de narrar y contar de pronto esos procesos que ya que existen ahí. Entonces, ¿no?, como muy, muy también interesado en pensar y en aprender de estas especulaciones, de estas formas de pensar otros conocimientos, ¿no?, ficcionarlos y futuralizarlos. Entonces también me parece muy interesante y quería también traerles esta imagen que me parece también muy provocadora aquí para la charla de hoy. Y seguimos. Y aquí ya quiero ya pues ir un poco al segundo, transitar de esos maritorios, ¿no?, un poco desde la experiencia ya sensorial que pude participar y que me atravesó, a ya una experiencia más práctica en Pacífico colombiano, y es alrededor de las tecnodiversidades, ¿no?, otras formas de generar tecnología, otras tecnologías quizás alternas al paradigma dominante de pensar solamente la tecnología como utilitarista, como productivista, como meramente digital, hacia pensarse que hay otras formas de que han existido históricamente desde hace cientos de años, que siguen existiendo hoy en día, pero quizás no han sido visibilizadas, no han sido exploradas de tal manera, y de pronto, no, por ende, no pueden ser tampoco futuralizadas. No podemos pensar que esos ahora que existen ahora pueden ser, ¿no?, pueden ser el porvenir, ¿no? Entonces, pues la tecnodiversidad, un poco generando, introduciendo el concepto, es una manera de abordar pues estos procesos, ¿no?, de creación, estos procesos de práctica técnica que pues se contraponen o generan la alternativa, el complemento a estas otras tecnologías más hegemónicas, y que pues promueve un filósofo de la tecnología llamado Yuk Hui de Hong Kong, quien pues plantea esto, ¿no?, desde un poco su estudio de la China y de tecnologías originarias en la China, contrapone un poco a ese discurso hegemónico pues de la filosofía de la tecnología clásica de Heidegger, y aquí un poco plantea eso, ¿no? Entonces también pensamos como, bueno, trayendo lo latinoamericano, ¿cómo podríamos ver esto? ¿Cómo podríamos ver estas cosmotécnicas? Quizás han habido recientemente pues mucho interés sobre esto, pero también un cierto lugar a dudas y a recelo y a preguntarse si cómo aplicaría un poco desde este lugar de pensarse otras tecnodiversidades acá en nuestros territorios y en nuestros maritorios en particular. Pero, digamos, antes de entrar en este ejemplo en particular, quisiera pues abordar otro, y es uno, digamos, que estamos más cercanos quizás en lo continental, y es el tema del maíz, ¿no? Como el maíz también se puede decir que es una tecnodiversidad en sí misma, otra forma de generar, es un hecho técnico, porque ha sido desde el teosintle ha sido un lugar de un proceso de biotecnológico ancestral, ¿no? Ahí ha habido durante generaciones, cientos de años, que comunidades indígenas en Mesoamérica han generado procesos técnicos de la evolución de este teosintle hacia el maíz que tenemos hoy, ¿no? Porque es un proceso que necesita, digamos, la mano humana y, o una humana para evolucionarse y reproducirse. En ese sentido, digamos, genera toda una serie de ecosistemas, ¿no? Una ecología técnica en el sentido de, por ejemplo, tenemos el maíz, que es el centro de la milpa, ¿no? Esa relación con el frijol y con la calabaza, ¿no? Que genera unas relaciones ahí ecológicas bastante interesantes y que también ha sido un lugar, pues, de mucho estudio agroecológico en Mesoamérica, pero también tenemos otra tecnología, digamos, desde ese lugar de la cosmología, pues, de relacionar con el maíz en mayas, que es la chinampa, particularmente en Xochimilco, y estas terrazas de cultivo sobre, pues, extensiones de lagos que también se asocian también al cultivo ahí también, y hay una diversidad de allí de plantas, pero también otra tecnología quizás más gastronómica, y es la nixtamalización, ¿no? Cómo poder, digamos, hacer un proceso a este maíz para que pueda ser más nutritivo al ser humano, ¿no? Entonces también ahí se genera como una ecología de tecnologías desde otro lugar, que es Mesoamérica, no por lo tanto, pero también de otro lugar cosmogónico en la relación de los pueblos aztecas, mexicas, mayas, con el maíz, ¿no? En particular, pues, en el centro de México, los aztecas, pero como hay un lugar también de esos tres procesos, si se quiere ver también, ¿no? De procesos técnicos y, digamos, cosmotécnicos, generando una tecnología plural, ¿no? Diferente, con otros valores allí, ¿no? Representando otros sentidos y otros significados diferentes, pues, quizás al clásico de la tecnología hegemónica, como hoy, digamos, se denomina. Y de nuevo pensarse que ha sido un proceso de biotecnología ancestral, ¿no? Histórico, y que se desarrolla, y aún seguramente muchas comunidades siguen generándolo, ¿no? Siguen evolucionando su proceso biotecnológico allí. Entonces, esto no es un lugar que la biotecnología solo se da en laboratorios, instituciones de investigación del norte global, sino ha sido un lugar muy ligado también a la especie humana, incluso a otras especies que se relacionan entre ellas y generan también diferentes evoluciones. Entonces, también es acercado aquí a la región. Si considero que si podemos pensarnos una tecnodiversidad o tecnodiversidades aquí desde estos territorios y maritorios, pero en especial ahora el ejemplo que les quiero compartir hoy, provocar hoy allí para discusión también plenamente, como sugiriendo, es el de los payados. Los payados son procesos, digamos, de relación bosque-mar, en los que los pescadores normalmente arrastran ramas o partes de árboles desde un bosque hasta el mar y lo sumergen. En este caso es una foto de Filipinas, donde un pescador, pues, muestra un poco el proceso de creación de un payado, donde se llevan un árbol, ¿no?, en una lancha, lo arrastran de la costa a un lugar específico del mar, donde ellos identifican que hay presencia de peces, de diferentes especies de peces, denominados, entiendo yo, caladeros, y allí los sumergen, ¿no?, para proveer masa orgánica a las diferentes especies, para que se genere, digamos, toda una cadena trófica ahí más dinámica, y así, digamos, ellos puedan también generar procesos de monitoreo comunitario, incluso, pues, después mejoras de pesca artesanal. Entonces, esta es una fotografía de Filipinas en particular, porque unos barcos comerciales empezaron a transitar por allá, a generar una ruta de comercio por allá, y destruyeron varios de estos procesos, varios de estas tecnologías, varios de estos payados que estaban identificados. Esta es una fotografía de un diario de Filipinas, como haciendo el reclamo, ¿no?, haciendo la investigación sobre esto, porque es, de nuevo, un cargo mercantil, ¿no?, de comercio mundial, globalizante, versus una tecnología muy local, muy relacionada, digamos, de esta relacionalidad costera, ¿no?, como esa batalla, ¿no?, desigual completamente, se expresa un poco en este conflicto muy, muy particular. Entonces, eso un poco lo encontramos también en Colombia, en el municipio de Nuquí, en Chocó. También por años las comunidades pescadoras han generado payados. Aún no entiendo, y se escribe exactamente igual. Si uno los busca, es PAYAOS. Si uno lo busca en no sé si en inglés, payados, ahí encuentran las noticias de Filipinas, no sé qué, pero si lo buscan en español también, digamos, se ha denominado igual, ¿no? No se ha denominado desde otro lugar, no, no entiendo yo aún cómo ha sido esta ruta lingüística, ¿no? De traer, o quién lo empezó a hacer, y quién se copió, quién lo mejoró, digamos que no he identificado hasta allá, hasta ese proceso bien, sino he identificado la práctica, ¿no? De generación de este proceso allí de los payados. Entonces, siguiente, Tati, porfa. Listo. Es un ejercicio que se desarrolló en 2022 en dos municipios, en Guapi, Cauca y en Uquichocó, con la compañía de inspiración de Noise Radio de Cali y de Irradia de Santander de Quilichao, para producir 9 postales sonoras sobre conocimientos bioculturales de las comunidades, ¿no? Y un poco hacer memoria biocultural digital, pensando en fortalecer las y generar, digamos, una suerte de oralotecas. Entonces, esta es una acerca de la descripción del proceso del payado que les comenté un poco, narrada por personas del territorio, en especial de la organización pescadora Los Canarios del Mar. Entonces, aquí pues los vamos a escuchar y un poco pues les invito un poco a cerrar los ojos, ¿no? A dejarse pues más influir por lo sonoro que por lo visual en este momento. Entonces, para pues poco adentrarse más en esta como experiencia. Dale, le voy a dar play. Tú me avisas si se estás escuchando. ¿Listo? Listo. Ni se dijo la jaiba y chumbulú Naragua. Bienvenidos a este gran espacio de intercambio cultural. Una apuesta sonora entre los municipios de Guapi y Nuquí. Todo por el rescate ancestral de nuestro Pacífico colombiano. Porque sí vale la pena. Pacífico colombiano, territorio de saber y paz. Buenos días, mi nombre es Manuel Palacio. Hago parte de la Asociación de Pescadores Artesanales Los Canarios del municipio de Nuquí. Soy el presidente de esta asociación. Y les voy a hablar sobre lo que es el payado. El payado es un arrecife artificial hecho por el hombre. Este payado lo que permite es hacer como unos criaderos de pesca, de peces, porque se cortan los árboles, más que todo el mangle salado y el manglenato, que son especies de mangle, y se llevan a un punto estratégico donde ya los pescadores fueron y miraron en qué punto se van a tirar estos árboles. Entonces, se cortan, se arrastran con unos tanques amarrados a ellos para permitir llevarlos boyando hasta las 12, 15 brazas de profundidad dentro del mar, del río al mar. Se trasladan con unos soportes, con unos tanques y unas lanchas con motores fuera de borda de gran capacidad, que se van arrastrando hasta el punto, como les dije, indicado, donde va a quedar establecido este vallado. Este payado se ancla con unas piedras de gran tamaño, que son las que van a llevar estas raíces y estos árboles a la profundidad del mar. Después de estos árboles estar anclados, este es un trabajo mancomunado que se hace casi en todas las comunidades, porque desde Arucía, Jurubirá, la gente acá nos dedicamos a la pesca artesanal, más que todo pesca artesanal responsable. Entonces, en todos estos corregimientos es indispensable la construcción de estos payados, porque como les dije, cuando ya se instalan estos árboles, ellos con la sombra de las ramas que llevan al fondo del mar, les sirve a los peces para llegar ahí a comer peces pequeños, alevinos y plantones. Entonces, eso se vuelve como un criadero y además un sitio estratégico para la pesca. Entonces, todo el mundo va al payado a buscar la carnada y también a pescar. Realizamos la pesca responsable con línea. Estos payados se convierten en unos puntos estratégicos hechos por el hombre. Por eso hay que estarlos renovando cada 6 meses porque ellos van amarrados con unas cuerdas, siempre uno busca unas cuerdas de gran durabilidad, y entonces, como se instala en el mar, esto con el vaivén de las olas se va rompiendo y llega un momento en que se daña, como también estos árboles, por muy grandes que sean, el salitre se los come, se pudren, el mar los pudre, y entonces cuando ya se pudre, se acaba el payado. Cuando se da cuenta que el payado ya inicia a rebajar como la capacidad de captura de peces, cuando ya la gente va y va mermando la pesca. Y también ya la gente calcula el tiempo para volver a hacer nuevamente el payado. Estos payados se construyen con guadúa. La guadúa se pica y se hace un entarimado. Sobre esa guadúa se van amarrando con soga y se hace en forma de una pared. A esta pared o a este tejido de guadua se le montan unas hojas de palmas de coco, las cuales dan un sombrío en el mar. Y ese sombrío es donde llegan muchas clases de pescado, como el burique, como la sierra, la champeta. Vienen ahí a acampar, entonces son presa fácil para la captura del hombre, y además que ya son pescados que están en su estado de madurez. Y este es un, entonces, como Manuel no lo comparte, ¿no? Además de ser el presidente de los Canarios del Mar, también pues es el director de la emisora de Nuquí. Pues por eso, ¿no? Como esa expresión y esa forma de narrar, contar y hacerlo, como adentrarnos a entender desde estar casi ahí presente, acompañándolos a ellos en la lancha, ¿no? Bogando el manglar hacia el mar, ¿no? Entonces, precisamente esta es una forma, creo yo, lo entiendo así, lo estoy pensando así, de otra forma de entender la tecnología, ¿no? Desde hace también, desde las costas del Pacífico, ¿no? Desde Filipinas hasta la costa colombiana, en esta relación entre costa, bosque, mar, y que permite, pues, es una relación también, de nuevo, para la pesca artesanal, que incluye, ¿no?, muchas de estas cosas que nos comentaba Manuel allí, y que creo que pueden ser, pensándose también, de alguna manera, una ontología marina, ¿no?, una forma de ver el mar desde otro lugar, desde este no lugar, entre comillas, y pensar también como una, de alguna manera, también una alfabetización oceánica, ¿no?, nuevas para personas que no estamos tan relacionadas en la cotidianidad con el mar, con sus dinámicas, con su complejidad, pues como unas nuevas maneras de ver el mar, quizás más que las clásicas, ¿no?, de turismo, de playa, coco y mar, sino de un lugar de que habita la gente, que habita las comunidades históricamente, que han generado relaciones históricas con el territorio, con las especies, con los diferentes elementos allí, bióticos y abióticos, y que ahorita generan esto. Lo interesante, además de construir uno o dos, es que estas comunidades ya están construyendo 5 o 6 de estos payados, y además los están marcando con GPS. Entonces ya tienen una constelación de payados identificados en la costa de Nuquí, en el Golfo de Tribuga, y que han hecho parte, de hecho, también como una de las defensas en contra del puerto de Tribuga, que se intentó de alguna manera construir pues una lucha allí de resistencia a las comunidades. Pues uno de los elementos fue su ancestralidad relacionada con la pesca artesanal, ¿no?, y su defensa también allí a partir de esa práctica, esas praxis técnicas de la pesca artesanal. Y estos payados, pues, fueron y son elementos muy importantes y vitales también para esa reproducción, ¿no?, también de generar una más dinámica en el mar, ¿no?, alrededor de los alevinos, alrededor de las sombras, ¿no?, como una serie de diferentes elementos allí muy interesantes. Entonces, un poco lo que les traigo hoy es un poco sobre la mesa, si se quiere, o sobre ahí, sobre este maritorio, es pensarse estos payados como una otra tecnología, como una otra, además del maíz, pues como otra tecnodiversidad desde este lugar del mundo, desde Abyayala, y pensarse cómo podemos también pensarnos y crear y recrear otros mundos ya existentes allí o aquí. Pues yo me encuentro ahorita en República Checa, pero digamos pensándose cómo interactuar, ¿no?, cómo aprender y desaprender muchos de los elementos tecnológicos que nos han enseñado, ¿no?, desde las instituciones, desde los medios, desde la cultura hegemónica, a generar y participar de otros procesos técnicos allí. Entonces, es un poco lo que les quería mostrar. Si quieren, la última es un poco un, pues, como un ejemplo de cómo se vería. Esto es de un artículo científico sobre payados, un poco que encontré, y es como hasta ahora cómo se ha identificado, pues, de alguna manera más gráfica este elemento, ¿no?, técnico, con la plataforma, la parte superior, pues, que flota, ¿no?, con tanques azules, una cuerda, las ramas, que en este caso, pues, ya nos hablaba Manuel, que son de nato o de blanco, de manglar, la cuerda, y pues acá sí está enterrado, anclado, pues, con una suerte también de, no sé si será concreto o algo así, pero pues lo que ellos dicen allá que usan en Nuquí son rocas, ¿no? Y algo interesante en Nuquí es que también lo están usando para monitoreo comunitario, pues allí en territorio, en Manitorio, ¿no? Entonces están identificando qué especies hay en ese contexto, y están trabajando con la Autoridad Nacional de Pesca también para decir más o menos cuántas especies, qué tipo de especies, qué tamaño encuentran allí, ¿no? Para contribuir desde un conocimiento enraizado del Manitorio, ¿no? Como allí también al conocimiento científico, conocimiento ecológico de la región, ¿no? También como ser otros coactores del conocimiento de allí, del territorio, y no solamente como ser seres pasivos que reciben la información científica de IAP o del Humboldt o de Invemar, sino también ser seres que generan conocimiento de su contexto. Entonces también ellos participan activamente en esto, en especial Pangüí o los Canarios, ¿no?, dos asociaciones pesqueras. Entonces es un poco lo que les quería contar hoy, un poco pensando en esta provocación, un poco con la temática de Bogotrax, pensándose también tecnologías y territorios, pero yo le anexaría también ahí de sugerencia, pues, tecnologías, territorios y maritorios también, para pensarse esa parte del mundo que incluso es más que lo continental, ¿no?, en términos de área, en términos de complejidades también, que quizás muchas veces no la reconocemos y no la vemos. De hecho, no sé si a ustedes se han fijado, pero los pasaportes que estaban, entiendo yo, antes del 2000, tipo 18 tal vez, no tenían a San Andrés y Providencia en el mapa de Colombia dentro del pasaporte. Solamente yo, pues, que me tocó sacar un pasaporte el año pasado, hasta ahora estaba San Andrés y Providencia en el mapa de Colombia, ¿no? Entonces, y esto nos pasa muchas veces cuando dibujamos en términos, pues, solo como del país, cuando hacemos referencia al país, pues dejamos muchas veces estas zonas insulares, ¿no? San Andrés, Providencia, y lo que está pasando ahorita de Gorgona, ¿no? Entonces también es cómo podemos pensarse desde la idea de maritorio, la defensa de Gorgona sin bases militares, ¿no?, sin militarización de ese lugar, de esas islas, de esa ecología allí imperante y tan rica que evidentemente se afectará por la construcción de la base militar. Entonces, ojalá esto pueda servir para las diferentes luchas costeras, luchas que se están dando. Evidentemente, San Andrés y Providencia ya utilizan el concepto, lo han utilizado hace varios años. Ahorita Cartagena, Tierra Bomba, lo están utilizando cada vez más, y pues ojalá pueda ser un lugar y un vehículo también de lucha para pensarse estas relaciones con el entorno. Entonces, poco dejo por ahí. La última diapositiva simplemente es como un agradecimiento desde otro lugar, también costero, desde La Guajira, que es la siguiente diapositiva. Y es un proyecto final que estamos terminando con compañeros guayús sobre energía, de vientos y energía, y como en cultura guayú, sobre la relación de la cultura guayú con el viento en particular, que se llama No Aire, No Te Vendas, y es un poco una de los scripts de un mini documental que estamos, un fotograma de un mini documental que estamos haciendo, y un corto documental, un poco esa relación, ¿no? Entonces también desde otro territorio costero, con otra relación, también cosmología allí involucrada, en especial más con los vientos que con literalmente con el mar, pero también un poco basándose también los barriletes o las cometas, también como otros dispositivos también interesantes en relación con el viento. Entonces, esa era mi forma también de despedir y agradecerles también por este espacio. No sé, Tati, quedan 6 minutos, creo yo. Entonces, sí. 6 minutos, solo 6 minutos. Pues más que preguntas, hay como una provocación, como que hace 2 años estuvimos en la mesa de tecnologías ancestrales. Y ahí, justo ahí, tú me recomendaste a Yasnaya Elena, Y nada, quería como traer la colación un poco para seguir con estas conversaciones que tenemos hace tiempo, ¿no? Y que me parece muy hermoso y que creo que igual es pertinente, pero tal vez tú en tu investigación ya estás en otro punto, pensar las tecnologías, ¿no? Por distintos motivos, las tecnodiversidades a veces es un concepto conflictivo, pero las tecnologías nos da como otra capa de comprensión también y que creo que es muy interesante, pues justo este texto de una propuesta modesta para salvar el mundo, el Lab de Ayala le advierte a Silicon Valley, solo la tecnología nos salvará del desastre climático, ¿no? Que es un texto que ya tiene un tiempo de Yasnaya, y ahí Yasnaya nos presenta esta idea de la tecnología, ¿no? Que justamente tiene que ver con esta necesidad de que no sea una carrera económica y de producción de mercancías, ¿no? La que decida nuestra relación con las tecnologías, ni qué tecnologías necesitamos, sino que justamente sea como estas necesidades locales y estas relaciones. Con un territorio específico, ¿no? Con las que construimos esta tecnología, que, nada, pues si cerramos un poquito ahí con las tecnologías, me parecería genial. Sí, también porque tiene una característica comunal, ¿no? Del hacer, de que no son propietarias, no hay patente, no se busca un lugar tampoco como de propiedad. Y creo que, y solo, digamos, se hacen por lo colectivo, en acción colectiva y para un fin colectivo, porque precisamente estos payados también sirven a otros asociaciones de pescadores, no solamente, digamos, a la que lo construye, ¿no? No hay un lugar ahí de privación, de pronto como las salmoneras en Chile que privatizan áreas del mar para eso. Entonces, sí, gracias Tati por la mención de Yasnaya, es increíble lo que ella ha trabajado también de ficcionalizar y ciencia ficción que también trabaja, que es increíble, estupenda. Entonces, es esto, como también pensarse el tequio, ¿no? Como es la minga en Colombia o la juntanza o el convite, digamos, en este territorio colombiano, pues también en México el tequio, pues es el lugar, ¿no? De la acción colectiva para un fin común. Entonces, pensarse que precisamente quizás más allá de lo que Huy nos plantea de tecnodiversidad, pues aquí también ya Yasnaya lo había planteado también desde un lugar de una acción también técnica y tecnológica de los pueblos históricamente, ¿no? Y que lo ha hecho y lo seguirá haciendo cada vez más difícil, con más resistencia, pero con más dificultad, pero pues bajo este sistema económico, pero seguramente pues hay lugares para aprender y para estar y colaborar. Sí, y ya, digamos, también para ir cerrando y conectando con Claudia Awaf, que viene ahora mismo, pues como una parte de la conversación que tuvimos ayer con la Giovanna Rivero, tiene que ver con esta relación que teje ella en su escritura de ciencia ficción, como con escenarios extremos, como la vida en Alaska, ¿no? Como en algún momento de su vida tuvo que vivir en un escenario extremo en el que ella llegó con esta idea de que no había vida, ¿no? Porque todo estaba congelado, pero pues nos compartió, ¿no? Que su hija tuvo un virus, que era un virus de la nieve, ¿no? Y que simplemente el conocimiento de una enfermera mayor fue la que pudo resolver esta enfermedad que nadie podía diagnosticar, ¿no? Que era un virus de la nieve, que eran 10 días de estar enferma y que se le iba a pasar, ¿no? Y este fue como la entrada para un cuento de Giovanna, que es muy interesante justo por pensar esta escritura de ciencia ficción que se inspira y que tiene como punto de partida lo que la naturaleza misma puede hacer, ¿no? Lo que la naturaleza hace y sabe, ¿no? Y que a pesar de que parezca inerte, ¿no? Estos estados que aparentemente son inertes, ¿no? Como un glacial o como la extrema nieve, pues está latiendo la vida. Así que vamos a estar esperando tu cuento de ciencia ficción con mucho gusto para leerlo y que siga siendo parte como de estas conversaciones. Y justo, digamos, como que de eso va ahora un poco la presentación de Claudia, que vamos a hablar sobre las materias vibrantes en estos procesos tecnológicos, ¿no? Y esa relación que tejemos con estas materias. Nada, eso. No sé si sumas algo más. Allí simplemente como decir que hay procesos increíbles también de unos procesos y unos hechos técnicos también interesantes, y son estos puentes que hacen en Cusco, ¿no? Como Confique y Confibra, que hacen una vez al año, creo que hacia junio, si no estoy mal, una ceremonia que es anual, también como una especie de tecnología, un poco desde ese mismo lugar, o los puentes de Guadua que hacen en el sureste asiático, que incluso pueden resistir automóviles, o incluso en una región de la India que hacen estos puentes por muchos años con las raíces de una especie de árbol, ¿no? Entonces, también es otro lugar también muy interesante, pues también metafórico, de crear puentes, ¿no? De crear puentes entre los territorios, las culturas, con materiales orgánicos y desde un lugar colectivo, ¿no? Entonces también este es otro lugar como muy interesante que me apareció en los últimos años de pensarme a entender un poco más estos tres hechos en diferentes regiones y geografías, pero un poco bajo la misma lugar de conectar, ¿no? Y desde otro lugar también, de otra racionalidad y praxis técnica. Súper, vale. Pues Juan, muchas gracias por tu participación, gracias por compartirnos estos maritorios que nos permiten pensar otros territorios, ¿no? Como el territorio más allá del territorio seco, que es que es la idea que reina. Y mucha suerte con tus investigaciones, estaremos ahí atentos y seguramente volverás a Bogotá con lo nuevo. Para la próxima vez con cuento de ciencia ficción. Vamos, ojalá, seguro sí. Ivane, muchas gracias. Aquí ya son las 10 de la noche, entonces nada, muchas gracias a todo GoTrax por este espacio increíble y nos veremos por allí, ¿vale? Muchas gracias y bueno, presto a escuchar ahorita un ratito a Claudia también. Súper. Saludos. Gracias, Juan.